pasan por mi lado, me provocas y yo me vuelvo loco. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, aunque me cueste la vida. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, para siempre hacerte mía. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, aunque me cueste la vida. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, y para siempre hacerte mía. Así con sabor, Carlitos Araujo. ¿Por qué será que cada día más me estoy enamorando? Me estoy enamorando de ti. ¿Por qué será que cada día más me estoy enloqueciendo? Me estoy enloqueciendo por ti. Tu mirada me penetra el corazón y yo me vuelvo loco. Y cuando pasas por mi lado me provocas y yo me vuelvo loco. Quiero todo tu amor y para siempre hacerte mía. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, aunque me cueste la vida. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor y para siempre hacerte mía. Mira, ay, mira, ay, vaya. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor, aunque me cueste la vida. Quiero, quiero, quiero, quiero todo tu amor. Quiero todo tu amor.